está sucia. Fue a la feria a comprar un par de medias. Como medias no tenía, pata sucia se reía. Ja, je, ji, jo, ju. Pata sucia eres tú.